en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico, autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Tal parece que al lógico llamado a la unidad más amplia para derrotar al narcofascismo, las distintas corrientes colectoras del coloradismo y en especial del cartismo, que se basa principalmente en la compra de las dirigencias y de todos aquellos y aquellas que quieran un lugar bajo el sol, aunque sea un ratito. Como bien podemos marcarlo a Chilaver, que no fue aceptado en ningún lado y que ha armado su propio partido y lo trae a un delincuente social como es Javier Milei de Argentina y cobra 660.000 guaraníes por ir a escuchar a estos dos badulaques. Bueno, como él, hay otros en distintas corrientes. Y como bien dice el dicho, el que compra los cargos no viene a servir al pueblo, sino a servirse de él, como ha acontecido en los últimos 70 años, con la salvedad parcial de los 4 años de Fernando Lugo, en los cuales hubo algunos hechos que han merecido la repulsa pública, pero que no fue por decisiones políticas gubernamentales, sino de algún miembro de la coalición gobernante. Como dijimos al principio, se han completado las dos coaliciones más importantes y ha salido una tercera que puede generar gran movilidad y que le puede restar votos al gobierno colorado, pero también a las dos coaliciones. La del Frente Guazú-Ñamongueta para una Patria Nueva, o lo que muchos dicen que es el plan B del coloradismo, habida cuenta de las corrientes de parecido pelaje y posturas aparentemente encontradas, confrontadas. ¿Hablamos de la Concertación Nacional Democrática? Y la tercera, ahora en discordia, tiene por nombre Pacto Histórico Popular, PHP. Si siguen prevaleciendo los venales representantes de Cartes o Abdo Benítez, el reciente fallo de un tribunal de alzada con los corruptos camaristas Berta Ábalos, Alba Centurión de García de Zúñiga e Ivete Welter de Troes, beneficiando a la multinacional McDonald's, quienes habían despedido a una trabajadora con 8 años de servicios sin aducir motivo, es decir, sin motivo de ningún tipo, y quisieron pagarle una suma irrisoria, mientras un tribunal de primera instancia, cuando la trabajadora inició un juicio laboral, aplicando las leyes laborales vigentes, condenó a la multinacional a pagar poco más de 15 millones de guaraníes. Estos venales ejemplos, entre comillas, de la justicia comprada y complaciente con los poderosos, va a ser la tendencia absoluta. El hecho tremendo de que detengan a personas por portar onditas, petardos, huevos, palos, pancartas o banderas, o inclusive piedras, no es motivo de delito, y la detención por esa portación es completamente ilegal, ya que no solo no está previniendo ningún delito, sino que está suponiendo posibles delitos, que al no ser efectivos quedan como suposiciones antojadicias de las fuerzas policiales o de seguridad, quienes arrogan derechos que no les corresponde. Sin embargo, continúan también las detenciones a los consumidores o pacientes o autocultivadores familiares de cannabis, dejando pasar a quienes sí transportan drogas, constituyéndose, aun cuando hay personas decentes en las filas policiales, en una fuerza comprometida con las mafias. Hay demasiados ejemplos negativos de policías pidiendo coima, deteniendo a paseantes, deteniendo a manifestantes, a autocultivadores o a consumidores, pero dejando pasar a pederastas, violadores, proxenetas y traficantes. Estos policías deben ser arrestados, dados de baja y enjuiciados en beneficio de las propias fuerzas policiales y de la comunidad. Otra cosa que llama la atención, pero ya no sorprende, es la amplia cobertura que se le dio a la vuelta de la ex convicta expulsada de los Estados Unidos de América, Tarragó, quien recibió el apoyo de todos los sectores colorados, lo que evidencia al igual que lo acontecido con Sandra Quiñones, fiscal general del Estado narcofascista del Paraguay, donde dejaron las peleas de lado y la salvaron del juicio político, la destitución y la cárcel. Luego es recibida por HC con un abrazo de republicanismo mafioso. Mientras, en el área rural, siguen los desalojos forzosos de las comunidades indígenas, donde se evidencia, se palpa, un racismo irracional, un desprecio a la vida humana total. Y a comunidades campesinas donde el principal hecho emergente es la represión a sectores juveniles y niñeces. Otra situación que puede, de hecho, de mantener la tendencia, ser un golpe judicial y parlamentario de Estado, si las ternas presentadas incluyen a 2 leguleyos patrocinantes de Héctor Cartes, como son los abogados Miriam Cristaldo y Jorge Boagarín. La primera ya tuvo una descollante actitud en el último gran fraude del 2018, lo que implicaría una terna reconocidamente mafiosa. Vamos a exponer en este último programa del mes de mayo a muchos exponentes del Paraguay que, desde distintas ópticas, quiere y tiene un solo objetivo: terminar con las mafias y construir una patria donde quepamos todas y todos los paraguayos, de adentro y los que por motivos económicos o políticos tuvimos que hacer vida afuera. no debemos olvidar ni por un segundo que la defensa irrestricta de nuestros grandes emprendimientos Itaipú y Yacyretá fueron realizados en territorios paraguayos ocupados militarmente por el Brasil, en el caso de Itaipú, para obligarnos a realizarla en contra del interés nacional, que preveía a los Altos del Guairá o Siete Caídas un inmenso desarrollo turístico. Y en el caso de Yacyretá, ocupados ilegalmente por la Argentina, que según decían, iban por el Mariscal López y su gobierno dictatorial, pero se llevaron puesto al sur paraguayo. Quiero dejar muy claro lo que voy a decir. La responsabilidad más máxima en esto que es prácticamente un narcoestado se llama Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Miren esta foto. El famoso abrazo republicano, esa risa cómplice de Cartes y Mario Abdo Benítez, que se acusan mutuamente, incluso de narcotraficantes, es la que sigue llevando al país después de 70 años a la situación donde nos encontramos el día de hoy. Esto no es casual ni es una novedad. Cuando subamos a las redes sociales se va a llenar de troles que van a estar diciéndome de todo. No me interesa. Me interesa ser muy claro en repetir. Este narcoestado que tenemos prácticamente tomado tiene un nombre, Partido Colorado. El Partido Colorado, con aquella trilogía de la dictadura, Estado, Fuerzas Armadas y Partido Colorado, ese que permitió que ingresara el narcotráfico en el Paraguay. Esto viene ocurriendo de la década del 60. Aquí hay un libro y una revista que les voy a mostrar en pantalla, que muchos nunca habrán visto, que fue prohibido en el Paraguay en el año 1973. Esta es la revista Selecciones. ¿Qué dice ahí? Secretos del tráfico de drogas en Sudamérica. Esta revista se prohibió en el Paraguay porque trataba sobre un extracto de un libro donde se comenta el tráfico de drogas desde Paraguay. 100 kilos de heroína se calculaba que salían cada 15 días desde Asunción. Desde Asunción, donde se cobraba, desde el interior, desde las pistas clandestinas que continúan. Aquí se le cita a Patricio Colmán, aquí se le cita al general Andrés Rodríguez, aquí se le cita a Pastor Coronel. Una organización perfecta. Acá está. Para los que nunca vieron esta edición. Edición prohibida. Aquí se habla de Ricord, un francés que se instaló en Paraguay y que pagó en aquel entonces 5 millones de dólares para comprar a las autoridades paraguayas e instalarse en Itanramada en un supuesto hotel que era la pantalla de las reuniones donde se hacían las estrategias de los envíos de heroína y de cocaína desde el Paraguay. Con la complicidad de Stroessner, Rodríguez, Patricio Colmán y demás popes militares colorados que tomaron este país. Desde ese entonces el narcotráfico ha entrado. Aquí hay otro libro llamado Conexión Latina, donde también se habla del mismo tema. Y está el documental, ¿cómo que se llama? Drogas, bananas, que hizo... Paraguay, droga y banana, que hizo Salinas, donde también habla del tema. Es el Partido Colorado responsable, el que ha permitido que ingresen los narcotraficantes al Paraguay vendiéndose por millones de dólares. Se calcula en este libro que en aquel entonces, imagínense la fortuna, se pagaba 25 mil dólares por cada salida de aviones que estaban estratégicamente instalados en las estancias de los militares protegidos por Alfredo Stroessner. Entonces, cuando decimos que el Partido Colorado es el responsable, lo decimos con todas las letras. Porque este abrazo republicano, y poneme de nuevo en pantalla, Toby, donde se siguen cagando de risa Cartes y Mario Abdo Benítez, Peña y Velázquez, sea quien sea, ellos saben perfectamente muy bien lo que estoy diciendo. Ellos conocen la historia de Ricord, de Patricio Colmán, de Pastor Coronel, del General Rodríguez, de Lino Oviedo. Conocen perfectamente, han permitido que permee el narcotráfico en nuestro país. Acá dice Mario Abdo Benítez, Abdo acusa a Cartes de dar millones a el ex jefe de antilavado por su silencio y complicidad. Esto se publicó. Este señor que trabaja ahora con Cartes cobraba como 50 millones por mes. Conexión de Erico y Cartes bajo sospecha de red de lavado y tráfico. Hay una transferencia de más de 2 millones de dólares. Horacio Cartes no tenía ni siquiera RUC antes de ser presidente. Primero luego que nunca había votado. Y esto no se trata solamente de Cartes. Se trata de Mario Abdo Benítez también. Yusio hizo una presentación del narco lavado siendo ministro del Interior. Se reunieron unos días después el actual vicepresidente con no sé cuánto, el Banco Central, toda una bola terapia. No pasa nada. Cuando se pidió la cabeza de la fiscal Sandra Quiñones por inútil y cómplice, los dos, es decir, los bandos en supuesta pelea del Partido Colorado se unieron para protegerla. Porque no les interesa que se descubra nada. No les interesa que se haga una investigación seria en este país. El narcotráfico está desde la década del 60 en este país, protegido por la ANR, Partido Colorado. Alguno me va a decir, ¿hay liberales narcotraficantes? Claro que hay. Cuando se permea todo, hay todo. Hay liberales, hay jueces, hay periodistas a lo mejor. Sin duda, policías, jueces, fiscales, miembros de la Corte Suprema, todos ligan una parte. Senadores, diputados, intendentes, concejales, presidentes. A eso se le llama narcoestado. Cuando Fernando Lugo se lo echó en un vergonzoso supuesto juicio político, el presidente del Uruguay, el Pepe Mujica, habló del narcocoloradismo. Acá se le pararon los pelos. Tenía toda la razón. Es otra definición fantástica. Narcocoloradismo. Nos vamos a indignar por Pechi, por Vita Aranda, por Santiago Leguizamón, por supuesto. Nos afecta a todos y a todas. Ya no interesa si se tira una balacera ante 20.000 personas en un show donde pueden haber niños. Ya no interesa si alguien está de vacaciones en otro país. Esta no es una serie de televisión llamada Narcos, es realidad pura. Y si no nos despertamos, no nos despertamos, este país va a continuar exactamente igual. Y cuando digo no nos despertamos, quiere decir cambiar este gobierno. Estos tipos mienten. Calega Laverna decía de todo sobre Cartes, hasta que tenía miedo de Cartes. Hoy está abrazado a él. Enrique Riera, en un momento dado de supuesta lucidez, se aparta de Cartes y dice, voy a tener un propio movimiento colorado porque no me quiero juntar con ninguno de los dos bandos y quiero algo limpio y quiero un partido distinto. Y yo, boludo, hasta creí. Ahora se colgó de las bolas de Cartes, sabiendo quién es Cartes, sabiendo quién es Abdo Benítez, sabiendo quién es Rodríguez, sabiendo quién es Stroessner, sabiendo quién es Lino Oviedo, todos sus correligionarios. No les interesa cambiar nada. Y por culpa del Partido Colorado estamos como estamos hoy. En una debacle total. Sin saber qué les espera a nuestros hijos. Un día van a poner una bomba en un shopping y vamos a asustarnos. Es tremendo esto. Complicidad total. El Poder Judicial es otra cloaca. A mí que la lleve de jefe de añadero, o a gene a la lleve la ebe con buche a tu. Ere que no pero a ella ojo mancuara cure y quiebo, pareja sacue buche curuso mi me emon volvo tu. Era anga mi catu a la ama coche anga pulpe, tabu ay entero a no me agua me sente a mae. Amaro hara oho maena septi mei bubube Alba gabia haru nyamdi jarai bubube toi shendi be Ka de guapo llavero, vendero gagupe, atan de peyu, cacuave voy mira, cube tu cangue, o peyse llavero, eren te varas, ay mi hande mueve, pelere mi ahí como ye mi jabe mi. Tenemos una grabación sobre el manifiesto, sobre el planteo que hiciera Mamá Cultiva cuando hicieron la movilización dentro del conjunto de la movilización mundial por el reconocimiento de la cannabis, su legalización y bueno, esperamos haber cumplido tardíamente, pero cumplido finalmente con esta importantísimo planteo que hace Mamá Cultiva en nombre de todos los autocultivadores y los pacientes del Paraguay. Vamos a dar lectura al manifiesto de Mamá Cultiva Paraguay y de las asociaciones de cultivadores de cannabis medicinal presentado en Plaza Italia, Asunción. Nos hemos unido una vez más en esta marcha. Todas y todos los que conocemos las propiedades medicinales de la planta para exigir una ley del cannabis justa y eficaz. Exigimos ajustar el marco regulatorio a la ley 6007-2017 a fin de que se permita un acceso seguro al cannabis medicinal de todas las personas que requieran utilizar como terapia alternativa. Exigimos desburocratizar el sistema de inscripción de profesionales médicos en el Registro Nacional de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis del PROINCUMEC. Exigimos brindar capacitaciones a profesionales médicos sobre la terapia canábica como alternativa medicinal y sobre el sistema endocannabinoide. Exigimos ampliar las patologías para el tratamiento dentro del PROINCUMEC, a fin de que personas con diferentes patologías puedan acceder a los beneficios del cannabis. Exigimos desarrollar campañas masivas de difusión para que la población conozca la ley y las funciones del PROINCUMEC. Así, promover que las personas puedan acceder al servicio. Exigimos que inicie el proceso de producción e industrialización pública de productos derivados de la planta del cannabis, ya que se está usando con muy buenos resultados en algunos estados de Estados Unidos y Canadá y países de la región, tales como parches, tinturas, comestibles, en laboratorios de instituciones del estado, tal como lo establece la normativa vigente, a fin de garantizar el acceso gratuito a toda la población que lo requiera. Exigimos la autorización del cultivo compasivo personal en red para las familias, personas usuarias, investigadores y pacientes que se registren en el PROINCUMEC del MSP-IBS, de forma controlada por las autoridades que correspondan, incluso de manera descentralizada con los gobiernos departamentales y locales. Pedimos a las autoridades competentes que se respeten tanto los derechos a la intimidad y a la salud, como las libertades de pensamiento y elección de todas las personas en este país. Y por último, pedimos una ley de cannabis sea transversal, inclusiva, que no deje a ningún colectivo vulnerable atrás, que reconozca todos los usos de la cannabis existentes, así como las diferentes idiosincrasias del movimiento canábico que tanto y tan duro han trabajado por la planta. Por eso, desde el conjunto de la sociedad civil, de las asociaciones y organizaciones de personas usuarias de la cannabis, pedimos una ley del cannabis justa y eficaz, de forma integral, participativa y participada por todos los agentes políticos y sociales que vele por los derechos de las personas y de las entidades sociales, y que se esfuerce en crear una economía saludable y sostenible que dé oportunidades a los pequeños y medianos empresarios, y que ante todo garantice nuestro derecho al autocultivo individual y colectivo, tanto para uso terapéutico y médico. Somos madres, hermanas, hijas, amigas, vecinas, usuarias, cuidadoras, artistas, maestras, emprendedoras, estudiantes. Somos mujeres que nos agrupamos buscando el bienestar de nuestros seres queridos. Somos Mamá Cultiva Paraguay, porque el dolor no puede esperar. Vamos a escuchar al gobernador de Amambay, donde los carteles de la droga parece que quieren volver a controlarlo todo como en la época nefasta del estronismo, ya que era la ruta del narcotráfico, controlada desde Bolivia hasta su salida por Pedro Juan Caballero, la capital departamental, por el general Lino Oviedo, puesto de confianza de Stroessner, y donde en poco tiempo han asesinado a la hija del gobernador, a su hermano unos años antes, y ahora el atentado que lo dejó con muerte cerebral al intendente de la ciudad, hermano del gobernador. Es interesante comprobar que el gobierno de Mario Abdo Benítez está de vista cuando de drogas y mafias se trate. Y por otro lado, También escucharemos a indígenas muy enojados por las continuas erradicaciones forzosas, la actitud de muchos caciques varones y sobre los últimos desarraigos. Una verdadera vergüenza para el conjunto de la comunidad paraguaya los acontecimientos últimos que involucran tanto a badulaques nacionales como extranjeros, ambos terratenientes y extranjeros inescrupulosos. El territorio campesino indígena es un espacio filosófico. Cuando hablamos de filosofía, hablamos de cómo uno ve, entiende y vive en el mundo, que es multidimensional, que es diversidad. La esencia de la vida es la diversidad. La sociedad es diversa, todas clases de plantas y seres humanos nos interrelacionamos. Ese es el problema esencial que se da en nuestro país, fundamentalmente en el campo, porque hay disputa entre dos concepciones de mundo distintos. Una que a partir de destruir a la naturaleza, a la vida, produce dinero, y otro es a partir de la interrelación con la naturaleza, genera, produce y defiende la diversidad y la vida, digamos. Nosotros defendemos la vida, nosotros creemos que la tierra tiene que ser un elemento vital para asegurar la existencia, la alegría, la salud, la alimentación, el bienestar, el derecho a nuestro pueblo. Entonces, para nosotros, poblaciones indígenas y campesinas, no tener el derecho a la tierra es una forma de que se nos niegue lo esencial que es el derecho a la vida, digamos. Porque sin la tierra, nosotros como proceso de construcción sociocultural no existimos. El indígena y el campesino sin tierra es el desarraigado. Cuando pierde su contacto con la tierra, pierde la raíz, es como morir socialmente, es como cargar sobre el hombro la propia muerte, digamos. La madre naturaleza, que la tierra es como un útero grande para nosotros, donde germina la semilla y desde ahí nacen las plantas, los animales, los seres humanos, y ahí volvemos cuando morimos, digamos. La tierra entonces es todo, es la base fundamental para garantizar derechos a nuestro pueblo y fundamentalmente el derecho a la vida. Después el resto de los derechos. Triste, gobernador, por todo lo ocurrido, ¿verdad? Sí. Y este es el desenlace que estamos teniendo ahora. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el camino a seguir como familia y como líder prácticamente de la familia, gobernador? Y esto se va a pagar solo, ¿verdad? Vamos, hasta que Dios diga basta, ¿verdad? Pero, como te digo, ya no hay, es irreversible. ¿Qué piensa, gobernador, en todo lo que está ocurriendo? Y no hay palabras. No hay palabras y gracias, Marito. Estaban aguardando hasta el último latido de su corazón. Así mismo. Hasta el último minuto, hasta el último segundo. ¿Por qué gracias, marido, no? Porque es un inútil. Toda la población amambayense está sufriendo esta inseguridad. Entonces, gracias, marito. Gracias por todo, por acordarte de Amambay. Y poder sacar todo nomás ya estos policías de acá, ya no necesitamos. ¿Usted llegó a hablar con el gobernador? ¿Es cierto lo que dijo el ex senador Ancho Ramírez? Claro que sí. ¿Qué quieres que haga? Me dijo. ¿Sí? ¿En baraní te dijo? No, ¿en español? En español. ¿Qué te dijo? ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué te dijo así? Y porque... ¿Usted le reclamó de lo ocurrido? Yo le reclamé, le dije, vamos a hacer algo por Amambay, vamos a hacer algo, se puede hacer, le dije. No es tan complicado combatir esto. O sea que falta voluntad, le dije. ¿Cómo Robert Acevedo antes visitaba las embajadas de Estados Unidos, de Brasil, pidiendo ayuda? ¿Por qué no lo haces eso? Le dije. Yo le contesté eso a él. Y el senador Ancho Ramírez escuchó todo porque estaba a mi lado. Por eso Ancho Ramírez fue el que dijo que él escuchó. Entonces, gracias, marito. El Paraguay es la gente, como decís, tu gente muriendo aquí en el Amambay. Gracias, marito. Me decían, el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa. Y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo. Feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Las manifestaciones de ciudadanos preocupados e indignados con el comportamiento del Poder Judicial va calentando los ánimos y predisponiendo a la ciudadanía contra los poderes institucionales ante la evidencia de que se prepara otro gran fraude como el del 2018 que instaló Marito Abdo en la presidencia de la República, pese a haber perdido por goleada y con pleno conocimiento de la embajada yanqui, siempre atenta a que no haya un nuevo gobierno Lugo o parecido. Y le dimos ahí a Jorge Bogarín Alfonso, el que le pidió los temas de examen a la coordinadora de la escuela judicial, entró ahí. Se va a mantener firme porque él y su jefe de campaña, el narco de Mariano Roque Alonso, el operativo a ultranza, así lo exige, y su jefe Carte, por supuesto. Le dimos y le dijimos, narco de mierda, no puede seguir acá. Él pidió los temas de examen. Él pidió a la coordinadora de la escuela judicial los temas de examen. ¿Para qué pidió? Para repartirle a sus amigos, a ver si no tenía la posibilidad de instalar algún representante del crimen organizado acá en el Consejo de la Magistratura. Ahí le dimos a... Llegó Jorge Bogarín Alfonso. ¿Qué te dijo? ¿Él respondió? ¿Qué pico va a responder? Él solo le responde a Cartes. Él cuando dijo que él todo le debe a Cartes. ¿Se acuerdan? Se le nombra como, o gana, o lo que sea, como representante de los abogados del Paraguay y dice, todo lo debo a Cartes. ¿Recuerden eso? Su jefe de campaña... ¿Quién es su jefe de campaña? Su jefe de campaña, Vega, de Mariano Roque Alonso, que después se involucra en el operativo a ultranza. Jorge Bogarín González, imagínate quién es su jefe de campaña y lógico financista también. A través de eso puso a disposición del consejo los $500,000 para el pasado. A través de no se sabe quién, pero que esto no es gratis y que solo se maneja, pero así, centenares de miles de dólares. Porque ¿qué es lo que pasa? Con un tribunal de justicia electoral equilibrado, que pueda interpretar como corresponde a las leyes, Carte y su muñeco no tienen ninguna posibilidad de llegar a la presidencia de la República. ¿Esto que hicieron fue breve para sacar justamente a los demás candidatos que podrían ser de la justicia electoral? Por supuesto, por supuesto. Imagínense, uno de ellos, el otro sinvergüenza, Torres 15, a todos le pone 20, menos a esos dos, que le pone 16. Y una de ellas necesita un punto, ni un punto necesita. ¿Estarían gestando el fraude electoral aquí ya en el Consejo? Necesitan, ellos necesitan el fraude electoral para el 2023. No pueden sin fraude. Definir la concertación, ¿quién va a definir? Ese tribunal, en donde si está de estar con otro colorado cartista, nos fuimos. No, hay concertación. ¿Quién va a definir el control del día de las elecciones, de las urnas electrónicas, donde ya hay información que esa, si vos tenés un sistema que la institución no controle, se puede hacer fraude? Con estas urnas se puede hacer si no hay un control de primer nivel internacional, de técnicos de primer nivel. Absolutamente, es un quiebre institucional, es un golpe de Estado, es el fin del proceso democrático. Este proceso que comienza en el 89 finaliza si no tenemos TSJE, dos ministros del TSJE para el 27 de junio. Y hoy, el vocero de la mafia, Jorge Bogarín, dice, vamos a hacer otro concurso. Y cuando termina el otro concurso, en 4 meses, julio, agosto, septiembre, en octubre posiblemente, si ellos tienen a quién poner, termina ese concurso. Imposible volver a conocer a todos. Imposible. Nos quedamos sin Tribunal Superior de Justicia Electoral. Porque con un cartista ahí al frente, como es Vestar, ya vimos todo lo que se hizo. Todo el fraude 2018, ahí se gestó. La transmisión rápida de resultados, totalmente falseada, ahí se gestó. La reconducción tácita es un plano considerado para ellos como una estrategia también. Ellos, la estrategia de ellos es que dos jueces, entre ellos Miriam Cristaldo, por ejemplo, y Miriam Cristaldo, nosotros tuvimos todo el esquema de fraude para robar la gobernación en Paraguay. Ellos robaron la gobernación de Paraguay. Teníamos todo el esquema de cómo se robó y las actas donde robaron. Miriam Cristaldo no permitió nunca que nosotros controlemos esas actas. ¿Con aliados estarían entonces maniobrando? Por supuesto. O sea, el objetivo de ellos es torcer todo este proceso electoral ya. Ya todo el proceso. No es solamente el día de las elecciones, el TREP, la boca de urna. Imagínense cómo cambiaron todos los coordinadores de transmisión de resultados en aquella época. O sea, hay un esquema de fraude que ellos ya han instalado y nosotros vamos a impedir. Y no vamos a permitir jamás que nos quedemos sin TSJE y que nos quedemos sin representantes de la democracia, de los sectores que verdaderamente van a jugarse por un proceso democrático en el Paraguay, en el TSJE. Amor. Y mueren también con sus promesas crueles. La inspiración que un día le brindé, con candor el alma entera yo le di, pensando en nuestro idilio consagrar, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Superana el parlamento pente oña majeana, no, negativo. ¿Quién tiene el poder en el tema de la tierra? Más o nombrar a presidente del INDERPE. ¿Quién puede por decreto nacionalizar las tierras del Paraguay? Ejecutivo, pero patriota, valiente. Veámate la olla potaupea. Eso es el camino que queda para nuestro país. Nacionalizar y catastrar de cero nuestras tierras. Pero peor, ¿no? Ya le cuadra ejecutivo. Reíla ya el parlamento pente coña guajana. No. Peaje y mi oía a favor del continuismo en el ejecutivo. Peña entendía. ¿Quién tiene el poder en ciertas instituciones donde se tienen que generar cambios importantes, como ser el gabinete, un ministerio de agricultura, ausente hoy día? Más veo muy, ejecutivo veo muy. Así que la igualdad de los tres poderes del Estado tiene que ser el objetivo. Upe Peña muy nos gana de patriota, desde arriba hasta abajo. Vean a la compromiso como paraguayos, desde arriba hasta abajo. Desde el que firma el decreto, desde el que promulga las leyes, completo. Amo Poder Judicial para ahí lo mismo. Peana. A nivel ya jala el chiquitaje. Ya lo vi, hay calaña de gente peupeante. Que UPP20 y que todo es la patriota. Parlamento, ¿ve? No. Completo, Ana. Ella me haya jugado. No hay más tiempo para estar diciendo que no se puede. Y tiempo más que se tiene que poder. Ay, te va pañando. veñan de Añete Guad. Ñamu es sacaro manté, vote tan en bien sacué, y catú de Ñambo japé, Ñañandu oño nivé, Ñam de hoyo eje guajá, Ñam de coñan de verá, upe ya ello hay tema, Ñam de Ñe en pura heine, y lundu beguture, al huye puso cué. Guarani moñare cuera, ya palne ya güero yu, oe yu que era mi pulle, que era el botillo del pan. Ñaño muy luque en el obitao yu, que te guardar, raza guarani ja y seite, ñante coñante baila. Esa ya es ella beta, un mi gesta de jujuba, ese peixo de pojuy. Pues acá me da y ya, hoy me ne agua membu, y corazón hasta y te va, o esa se va y su, o cae en tu su nunu. Hoy me la mohueterí, y andero huiru y pupe, estará y jugo su, ya llevo un eña moca, y andero estaré saú. Oye no y se pollo baile, que yo mina ya guata, que hay pues cuida que prajure, y ande co y ande vera. Bueno, esperemos que en todo este largo recorrido hasta las elecciones se vayan encontrando todas las fuerzas afines que hay en los diferentes agrupamientos para garantizar con posibilidades reales que la mafia quede en absoluta minoría y pueda organizarse un verdadero centro coordinador de control de urnas y actas a nivel nacional e internacional que no permita el habitual trasiego de votos o los cambios en las actas como aconteció en el último comicio. El recuento de las urnas que deben ser cambiadas a un recinto único que esté a la vista de todas y todos los ciudadanos, los fiscales, presidentes de mesa y veedores internacionales, que luego se puedan contar con total transparencia. Esperando contar noticias buenas, nos despedimos y les deseamos unidad y lucha por los valores por los que tantos ciudadanos y ciudadanas dieron sus vidas. Paraguay.